Muy bien, por último, Adolfo, queremos consultarlo sobre, o que nos haga un breve comentario sobre el curso de los juicios a los represores, si se han últimamente tomado alguna dinámica o sigue todo muy a paso lento. Hay jueces que tratan de frenar esto, que no se atreven, y hay otros que vienen avanzando, como el juez Rosaski, que fue el que llevó adelante el juicio contra Bomberne y Checolast. Ajá. En La Plata. Claro. Ahora se va a abrir el juicio de la ESMA. Bueno, pero hay una demora. Si seguimos este paso al mismo ritmo de Manuelita, esto van a terminar en el próximo siglo XXII, ¿no? Claro. Y esto nos preocupa, lo que es la aceleración de los juicios y tratar de resolver, que sobre la impunidad es imposible construir una democracia. Entonces, por lo menos aquellos que han estado implicados en todo esto, y creo que hoy las mismas Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, están pensando las cosas desde otra perspectiva. Son las nuevas generaciones que lógicamente tienen que hacer memoria y tienen que formarse al servicio del pueblo y no como tropas de ocupación de su propio pueblo. No, creo que aquí hay algunos cambios. En cuanto a la justicia, hay que agilizarla, porque hay cosas que están trabando, están dispersando las causas, no quieren avanzar en los juicios, y bueno, habrá que ver con el Consejo de la Magistratura cuál es la responsabilidad y la funcionalidad de varios jueces. Muy bien, Adolfo, le queremos agradecer muchísimo por esta entrevista, por este horario de llamarlo un sábado a la tarde para dialogar. Y bueno, muchísimas gracias y muy amable por haber compartido el aire con nosotros en este programa. Bien, hasta pronto, adiós. Hasta pronto. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en Comunicación Directa.